14 acelera el motor. Loco de arranque por ruta 40 voy, subiendo en círculos lo veo pasar. Tranquila queda la pista en soledad desierta, y así corriendo por la libertad, gritando siempre acelera, huyendo de la ciudad. Acá se esconde en esta canción. Gente, martes, cae agua y bastante en la ciudad, y nosotros estamos aquí en Maquena dispuestos a arrancar la transmisión de una nueva ciclona. Mi nombre es Cristian Devoto, cuesta en la conducción, Nachito Miranda acá en las teclas y en la co-conducción, está Nano Wagi en las redes sociales, así que atenti, people. A la pesca de oyentes en las redes. Exacto, pescando gente. El lindo día hoy pasado por agua para andar a la pesca, ¿no? Porque eran todos sus casas. Y para disfrutar un show como el de hoy, lindo el clima. Bueno, está obviamente la invitación, o sea, llueve y loco, aguantatela, loco. Venite para acá, venite a Maquena. Y si no, ya la música, en vivo. Somos la Pitusa y ahora vamos a hacer un cambiazo y va a tocar el Rodra la guitarra. Buenas noches, La Ciclora. Este tema se llama, como el disco, Contrapensamiento. Así una noche que va para largo. En un ratito va a estar la gente de Maiman Fishes. Después el turno de los Monos de la China. Y para lo último va a estar tocando la Melanco, banda que ya hemos transmitido. Tenemos que empezar a subir, ¿no? Porque los martes retransmitimos la Ciclola. Los martes que no hay Ciclola, justamente retransmitimos la Ciclola de la semana anterior. Entonces tenemos que empezar a subirlo eso. Se viene página nueva, gente. Estamos en la Ciclola. Lo escuchás así. Oh, nada, vamos a hacer una canción del mejor guitarrista del rock del mundo. Del mundo, loco, se lo llevó B.B. King de gira. Así que vamos a invitar a un amigo. Emanuel Mena, por favor, al escenario. ¡Aplausos! Buenas noches a todos. Gracias a la Pitu por la invitación. Vamos a rockear un rato. Para esta noche, linda noche. Gente, yo Nosotros estamos acá, vinimos, nos aguantamos el agua, le proponemos que se copen y vengan también acá a hacer un poco el aguante. Pero está cerquita, te tomas un tacho y estás. No hay que tenerle tanto miedo a la lluvia. Es agua después de todo, no es nada tan grave. No es que te están meando de arriba, no, es agua. Claro, es. Bueno, ya lo decía la gente de la Vela Puerca, ¿no? No te enojes si llueve, que las gotas no duelen. Esto recién arranca, gente. En un ratito, Maiman Fishes. Después, el Monos de la China. Para el cierre, La Melanco. Lo que estamos escuchando hoy es a la gente de La Pitusa, una banda de chicos jóvenes. Así que, muy bueno. Me pone muy contento eso, ¿no? Bandas jóvenes, que quiere decir que hay futuro de música y mucho. Y lo interesante es traérselo, ¿no? Obviamente, para que lo puedan escuchar, degustar y que vayan empezando a saber de qué se trata todo esto, ¿no? Por ejemplo, hoy La Pitusa. Un martes que no tiene muchas cosas para hacer, que no hay mucho en lo que se ambiente en la música, por lo menos, para salir. Puedes venir o puedes escucharlo. Una gran movida de la ciclo, la gente. Se preparan los chicos de La Pitusa para hacer un poquito más de rock. No están los vientos en este tema, así que viene más de cuerda la cosa. Veamos con las palmas. Calle a comer veras obras, a frustrarme en los sueños de una vida pasada, a volverme temprano cuando se madrugada. Aprendí con orgullo a respetar lo tuyo, a ser solo yo, a pesar del barullo, para ser indomable, indomesticable. Hace falta mucho, mucho coraje. A poquito vamos llegando al final del primer show de la noche. Son los chicos de La Pitusa. Bueno, gente, les proponemos que se comuniquen. De a poquito vamos a ir contando lo que se viene el jueves también. Y contarles también que vamos a estar cubriendo el Festival Clandestino, que se va a estar haciendo en el este de Malvinas Argentinas por los 10 años de rock y reggae o de las fiestas clandestinas. Eso, entre otras tantas cosas que vamos a estar contándoles para este jueves en nuestro capítulo 210. Mientras tanto, Estamos desde Maquena transmitiéndoles la ciclola. Y suena así, ¿se escucha? Una nube de humo acechando desde la oscuridad. Y pensar que hace tiempo que lo vemos como algo tan normal. Nuestras plantas se mueren y el agua se vuelve color gris. Donde hemos llegado con los ojos cerrados. En un baño está gratis, destruye todo lo demás. Sin saber que mañana esta batalla terminará. Y mucho la búsqueda de los chicos. Recién un tema bien scam. Y en esta parte del show teníamos al saxofonista cansado de la viola, en este caso. Lo que habla de pluralidad y se dejan crecer los chicos. Y ahora que están haciendo un lindo show, esperemos que se esté escuchando por lo menos mínimamente como se está escuchando acá, que está sonando muy por muy bien. Quiero agradecer a la gente del lugar, obviamente, a la gente de Maquena, que nos tratan de mil maravillas. Cayó la pizza también ahora, así que estamos como queremos, negro. Con la boca llena. Exacto, con la boca llena y se saca el aire. Pero bueno, es cuestión de molestar, Nachito. Pero bueno, gente, la verdad que muy bien la gente de la Pitusa y siguen sonando. Ya queda poquito, así que disfrútalo. Entras al bar sin que te vea nadie. Pero dices un trago y te vas a para refrescarte. Mira a las chicas que danzan al compás. Que nos hace bailar. Esta misión es peligrosa. Volver a casa al terminar la ronda. Desde tu casa igual que un comisario. Gastas así todo tu salario. La preferida que no aparece. Ya sé, señor, pero esto no es lo que parece. Yo la conozco desde hace tiempo. Ella es la dueña del mundo. preciosa y sensual. Besas un ángel en plena oscuridad. Cumple tus sueños y tus fantasías. Sin terminar lo bolsillo. ¿Cómo entender que usted compra semillas? ¿Cómo verás mi amor? No tiene solución y se va. No sé, no voy a comprender casi de un pie. Genera este dolor como el temor. ¿Cómo verás mi amor? No tiene solución y se va. No sé, no voy a comprender su traición. ¡Sí! ¡Ay, se me llega la pelota, Galo! Con el pelo que pueda apreciar todo lo que voy a dejar pasar. Por ese amor, por esta historia que vive construyendo toda pintura. Es tan sensible, preciosa y sensual. Estás en la que me espera tu vida. Cumple tus sueños y tus fantasías. Despegando bolsillo. ¿Cómo entender que usted no hace ni no hacer? ¿Cómo verás mi amor? No tiene solución y si se va. Yo sé, no voy a comprender casi ni bien. ¿Cómo verás mi amor? No tiene solución y se va. No sé, no voy a comprender tu traición. ¿Cómo entender si usted compra semillas? ¿Cómo verás mi amor? No tiene solución y se va. No sé, no voy a comprender casi ni bien. Genera este dolor. ¿Cómo entender si usted compra semillas? ¿Cómo verás mi amor? No tiene solución y se va. No sé, muchas gracias. Aquel que haya encontrado el globo que dice Rodra. No, ¿qué? ¿Cuál es el globo que dice? ¿Qué dice el globo? Que la hermana de Rodra, ¿qué? Ah, el globo que está ahí. La hermana de Rodra. No, el globo que dice Rodra se ganó un disco. Tiene que presentar el DNI, pasaporte. Acá arriba, por favor. En los próximos 5 minutos. Vamos. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Vamos a soñar. Bueno, este es el último tema y nos vamos. Último. El próximo video de La Pitusa. Qué adelanto te estoy dando, ¿eh? Esa canción se la escribí el otro día, se lo dije por primera vez en la historia a mi perro Papo, como a Tucho, también lo extrañamos. Tucho, ¿dónde? Papo. Papo y Tucho están en el cielo, así que... Gracias. ¿Uno más se puede? Tenemos 3 minutos. Bueno, no tenemos nada preparado, pero hacemos una de... No miento, Somero. ¡Deja de mentir, Maxi! ¡No miento, Somero! aprovechar para presentarnos. El trombón Barry viene del oeste. Es la hermana de todos. Gracias, Mari, por tanto. Después, el trolazo, el puto de Rodra. El trolazo del saxo. Fuerte el aplauso también para Rodra. Guitarras y voces, Adriano Carrapane. Adiós, saludos. Bueno, en la batería, el recientemente cumpleañero, Darío Magnarelli. También fuerte aplauso para dar un aplauso de entrado. A ver si le pongo algo más. Y en el bajo, Ariel Roclava. Un aplauso para Ari. Un aplauso para Maxi. Gracias a todos. Gracias para Pipo, gracias. Bueno, gente, así termina el primer show de la noche. Así arrancamos la ciclola. Estuvo sonando la gente de la Pitusa. Cerraron con Casi Nunca Lo Ves. Originalmente de Los Pericos, ¿no? También metieron un cover de Papo en un momento. Rock and Roll y Fiebre. Rock and Roll y Fiebre, tú lo has dicho. Poco escuchado el cover de Los no, Piojos. No, te escucho un carajo, ¿qué? De Los Piojos. Yo me quedé pensando en lo que estoy escuchando ahora. Muy poco escuchado el cover de Los Pericos, digo. Sí, sí, es raro encontrarse con covers de Los Pericos en la escena hoy por hoy, ando, digamos. En esa época show de Los Pericos, ¿no? Quizás es de los finales más de Los Pericos, porque va a los finales de Los Pericos con el Baiano. Claro, ¿no? Quizás puedes encontrarte con el Bichegar, esas cosas que... más fiestero. Sí, claro, por ese lado puedes encontrar. Un tema, ¿no?, más rockero de cuando empiezan Los Pericos a ser un poquito más rockeros. Bueno, gente, esto recién arranca. Esperemos que se haya escuchado bien. Quiero enaltecer la figura de la gente que está abajo haciendo el aguante. Está aquí en Maquena, que puso los huevos sobre la mesa y se vino para acá. Gente, es temprano, quedan tres bandas. La fiesta acá en Maquena, recién arranca. Vos venís un martes, te vas de acá, medio enfiestado. ¿Qué más querés? Ya te vas contento. No importa si te mojás o no te mojás. Te vas contento un martes. ¿Cuánta? Y la lluvia que se vaya a la puta que lo parió, claramente. Otra opción es escucharnos a nosotros y escuchar obviamente a las bandas que les estamos trayendo para hoy. En un ratito va a estar la gente de My Man Fishes. Después van a estar los monos de la China, de quienes me han hablado muy bien. Así que tenemos propuestas interesantes. Y para el cierre, La Miranco, una banda que ya hemos traído al aire en una ciclola, justamente. Eso mismo, que estuvo cerrando la primera ciclola. No, cerrando no, abriendo la primera ciclola que transmitimos. La primera ciclola que transmitimos, que estuvo tocando para Pipo, que dicho sea de paso, va a estar tocando este sábado en Niceto junto con los amigos de a las 10. Así que arranca el martes y sigue el sábado la historia. Esto recién arranca, digamos, lo cerramos así. Totalmente, así arranca. El jueves obviamente está nuestro programa y el sábado está para Pipo con a las 10. Y obviamente les estaremos contando nuestro programa, ¿no? El resto. Y si el viernes no sabes qué hacer, escucha el programa de jueves, que vas a escuchar la agenda y vas a saber qué mierda puedes hacer. O entrar al Facebook, ¿no? También. Eso se pone un poco violento en estos temas. Está bien. Pero el jueves a la noche lo vas a saber. Estamos a las 9. Quiero tenerte ahí. Y bien. Saber que me estás escuchando. Si no, te vamos a buscar. Bueno, no sé si tan violento, pero bueno, la idea es pasar la onda, divertirse, que la pasemos bien. Están empezando ya a armar, así que lo vamos a dejar un ratito ahora con música. Se pueden comunicar a través de lo que es nuestro Facebook, a través de lo que es nuestro Twitter. Y para las bandas, sobre todo a las bandas, les pedimos que se comuniquen a través de lo que es nuestro mail. Pasar la onda fm@gmail. Está ya en proceso casi de finalización nuestra nueva página. Un gran, gran abrazo a la gente de ideadeliveryla.com, quienes se han puesto al hombro, podemos decir, la elaboración de nuestra página, que ya les falta muy, pero muy poquito. Así que van a haber videos y la intención es que estén ahí los videos de todas las bandas posibles. Así que manden los videos, manden material. Y en un ratito vamos a seguir con más Ciclola en vivo y en directo, gente. Es raro y se parece a eso que nunca escuchaste. Lo vi por allá y te golpean la cabeza y se te mete entre las piernas. Lo vas a bailar porque puede ser un gran día. Es la fiesta que querés. Presente, no vas a parar y olvidar y a sacar el dolor que te mueve. Donde estés para vos tocaré. Donde estés para vos. estamos aquí en vivo y en directo desde Maquena. Estamos en La Ciclola y lo que está empezando a sonar ya es My Man Fishes. Gracias. We'll be right back. la onda viene de covers, por lo menos hasta el momento. Esto es My Man Fishes, recién pasaba un poquitito de los Beatles en principio. Y es All I Need, ese tema no me estoy acordando de quién es en este momento, pero parece que se viene Alanis Morissette ahora también. Pareciera, ¿no? Pero ¿cómo suena esta banda? Me gusta. Bien, bien. Bueno, lo vamos a dejar sonar porque realmente está sonando bárbaro. Así que disfrútenlo, gente. Cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. Isn't it ironic? Don't you think a little too ironic? And yeah, every little thing, it's like rain. Pero muy buena, ¿eh? ¿Cómo suena esa voz? No, la verdad que sí, los cantos se lucen. Sí, totalmente, totalmente. La verdad, bueno, Mamen Fishes, ¿no? Se la estamos presentando. Conocemos bandas. Y bueno, esperemos que también conozcan ustedes del otro lado. Seguimos escuchando a Mamen Fishes. Escuchá. Encontrarse con la ciclola, ¿no? Porque te da varias opciones la ciclola. Eso es lo que nos está... Por lo menos a mí me está sorprendiendo eso, ¿no? Que cada ciclola que va pasando tenemos diferentes ritmos, diferentes tipos de músicos. Quiero mandar saludete a Gianni Mazzarella, que está haciendo el aguante del otro lado, estudiándose todo, comiéndose un par de libros. Pasando la onda, ¿no? No borres la comida, por lo menos come otra cosa, algún churrasco, una ensalada, algo con más proteína. Pero bueno, está bien, si vos disfrutás. Bueno, esperemos que realmente disfruten ustedes. Esto es La Ciclola en vivo y la escuchás en Radio Mata la Onda. Oh no, bajo el agua, en el agua. Caballo al agua. Bien, increíble, realmente increíble esta banda. Sería fácil quedarse nada más con la voz, ¿no? Porque es muy atrayente, ¿no? Pero realmente la banda suena muy, pero muy bien, muy afinada, muy, muy, muy entero. Muy parejo, muy prolijo y tienen ese, sí, como, ese swing en todos los instrumentos, ¿no? Como que van llevando y van acompañando a la voz. Si bien la voz también como un escaloncito más arriba, la música no se queda atrás. Sí, creo que está ideal para escuchar en tu casa esto. Ideal. Un tinto. Para disfrutarlo. Con este tema. Disfrutar. Una 9 milímetros cargada arriba de la mesa. Tiene lluvia viendo por la ventana. Y después tengo que salir yo después de esto. Bueno, gente. Escuchá, disfruta. Something told me it was over. When I saw you and her, when I saw you and her talking, something deep down in my soul said, cry girl. When I saw you and that girl walking around, I would rather go blind, boy. Than to see you walk away from me, child. So baby, can't you see? I love you so much that I don't want to watch you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free, no, no. I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace, yeah. When that reflection in the glass that I held to my lips, now baby, revealed this tear that was all on my face. Baby, baby, baby, baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me. Baby, baby, baby, baby. Fischer en la guitarra, un aplauso. Bueno, recién decía que fácil entrar en hablar de la voz. Bueno, sí, es muy fácil. La verdad que una exhibición de esta señorita en cuanto a lo que es el sonido de su voz. Gente, muy, pero muy bueno. Insiste, es ideal para escuchar esto de tu casa tranquilo o también venirte para acá y disfrutarlo en vivo, que la verdad que está sonando muy, pero muy bien. Recién estamos en la segunda banda, quedan dos bandas más, gente, si querés, estás a tiempo. Todavía hay tiempo, todavía estamos en el ciclo de aire, así que lo dejo solear al violero que la está rompiendo. Escuchen. Thank you. look and trouble for me all of my days. Please have mercy, Lord, Lord, have mercy. Well, divine. Se llama Maiman Fisher. Lucas Marcilla. Se están ganando cada uno de los aplausos que ustedes pueden escuchar ahí a través de lo que es el digamos, el ambiente, ¿no? Realmente muy, pero muy bien esta banda, ¿no? Cómo está sonando, de verdad, me encanta. Muy bien. Lindo, lindo, lindo. Diferentes propuestas, como decíamos antes, recién hablando un poquitito. Nueva banda, por lo menos que escuchamos nosotros. Se ve que hace poquito que están, pero un futuro enorme. Mucho profesionalismo. Y seguimos. Ahora un poquito de Charles Barkley. Your voices had an echo and so much space. I went around there without you. Yeah, I was out of touch, but it wasn't because you know enough. Just you too much. Since I was little, I looked like fun, and it's all coincidence I've come, and I now am dying. Yeah. Well, maybe I'm crazy, maybe you're crazy, maybe we're crazy, probably. Well, maybe. Muchas gracias a todos, somos Maiman Fishers. Un aplauso fuerte para Maya Scandarani en la voz. Gracias. ¿El último? Ok. Bueno, llegamos al final, antes de lo esperado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tres más? big hated boy. Then my only worry was for Christmas, what would be my joy. Even though we sometimes wanna get a thing, we were happy with the journey that we bring. Sick it out the bag to hang out with the hoodlum friend of mine. The bag of people, I thought I told you not to go outside. Trying to burst a breather, whoa, into your eyes. Thinking in my stomach, who will mean you're behind? I wish those days could come back for smoke when they don't days. Yeah, but I had to go. I wish those days could come back for smoke when they don't days. With a gun, just until I give you anything you want in this whole wide world. Mama gives you money for Sunday school. You trace you for candy after Chinese truth. Smoking cigarette, writing something nasty on the wall. You're nasty boy. The principles of beating the whole wide world. You grow up and learn a kind of day to ride. Just to feel of doing, you should feel out of sight. I wish the days could come back once more. What the old days, yeah, but how to go. I wish those days. Crecer, gracias, evidentemente, gracias. Muchísimo. No digo que les falte crecer, sino que suena muy bien. Y realmente parece ser una banda nueva. Y realmente muy, pero muy buena propuesta. Nos vemos la próxima. Futuro, acá el futuro. Exacto, un gran futuro, un presente incipiente. Porque hace poquito que arrancaron los chicos, por lo que yo tengo entendido. Y la verdad que un muy, pero muy buen show de los chicos de My Man Fishes. Y están, la gente está pidiendo uno más, o sea, lo loco. Es que dio el show para pedir uno más, ¿no? Realmente sí, realmente sí, porque nos quedamos con un poquito manijas. Lo ideal sería que empiece a sonar música. Ahí está. Porque si no, la gente se lo va a comer crudo. Claramente. Quiero rescatar algo. Quiero rescatar a la organización de la Ciclola, porque acaban de terminar de tocar los chicos de My Man Fishes y ya están los chicos de los monos de la China ahí al costadito, ya como para meterse a armar de una y ser respetuosos del tiempo de los demás, ¿no? Porque solemos decirlo, solemos hablar de esto en los programas los jueves a las 21 horas, que la mayoría de los recitales no terminan ni empiezan a horario. Están ahí como queriendo echar a la gente del escenario, ¿no? Están como la Metropolitana en la puerta de San Alberto y por ahí... Sí, se me ocurrió el Borda también un poquitito, me acordé de eso. Pero no, bien, porque a lo que van, lo que se intenta hacer realmente es respetar el tiempo. Estamos hablando de que es martes hoy. Saquémosle la lluvia y todo lo demás, pero es día laborable mañana, entonces está bueno que se propongan desde la organización respetar los tiempos y respetar el tiempo, obviamente, de la gente que viene. La invitación creo que está hecha, un montón de música les estamos trayendo. Primero sonó la gente de La Pitusa, muy bien los chicos de La Pitusa, realmente haciendo un show interesante, como también, como hablábamos antes, una banda que de jóvenes, podemos decir, aunque el nombre a nosotros nos suena desde hace un tiempito. A mí el nombre que suena lo tengo rebotando en la cabeza, dando vueltas, tuki, tuki, tuki, tuki, paré contra el... Golpeando tipo Arcanoid. Sin encontrar un cerebro en el medio, pero sí rebotando tipo Arcanoid. El nombre me queda, pero me gustó cómo suena también, ¿eh? Claro, porque aparte... Otra banda totalmente diferente a esto de recién. Claro, eso estaba destacando justamente, ¿no? El hecho de que tenemos diferentes matices en la ciclola, bueno, los transmitimos martes, primer martes, segundo y último martes de cada mes. Estamos aquí en Maquena trayéndoles música en vivo y obviamente los jueves con nuestro programa, se vienen 210. Vamos a estar este sábado cubriendo el Festival Clandestino. Seguramente también estaremos cubriendo a los chicos de Parapipou y a las 10 el fin de semana, pero antes va a estar el capítulo 210. Les proponemos quedarse ahí del otro lado escuchándonos, no solo a nosotros la boludez que decimos, sino obviamente lo importante, que son las bandas que están tocando. En un ratito se vienen los monos de la China. Porque hay algo interesante acá, ¿no? Que queremos transmitir, aparte de las bandas, no, la parte de nosotros. La parte nuestra, claro. Obviamente, es obvio que es interesante pasar la onda. Bueno, si no lo decimos nosotros, si no lo defendemos nosotros, ¿quién? Si no. Bueno, gente, se pueden comunicar también, ¿eh? Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Nos pones en Google ahí, pasa la onda y aparece Tutti Le Quanti. Así que si querés comunicarte y que contemos lo que vos pensás, ¿por qué no? Hacelo a través de las redes sociales. Gente, un poquito de música y venimos con Monos de la China sonando en vivo en la Ciclola, en vivo y en directo desde Maquena. Con mal pie. vamos a comer, porque me mirás que te debo yo. De calle salame, llévate este jamón. Reír, no sé por qué llorar, que te vendió esa cara, porque la compré yo. No sé si me querés, no sé si me engañás, no sé si volveré, no sé si volverá. Está todo bien o está todo mal. China, les cuento, a mí me contaron, estuve averiguando un poquitito, me contaron que es power folk lo que vamos a escuchar. ¿Qué carajo es power folk? Bueno, lo estaremos descubriendo en breve. Les cuento un poquitito lo que tenemos en escena. Tenemos una percu bastante variadita, tenemos congas, tenemos bongo, tenemos también cajón peruano, bajo enchufado, guitarra enchufada y electroacústica. Y gente en el medio que no nos deja y ver. Y gente en el medio que no me deja ver. Bueno, también. Eso es una gran. Una cagadita. Pero bueno, me tendré que ir girando y viendo. Gajes del oficio, ¿viste? Tampoco estamos en una super cabina. Sí, estamos muy cómodos. Eso sí. Nachito no tiene micrófono. Yo lo miro como para que hable, pero no. Tengo una pizza en lugar del micrófono, pero no, le hablo y no me responde. No se me escucha por los auriculares. Supongo que no se me anda la pizza. ¿Pensaste que era micrófono en algún momento? Quiero pensar que no. No, no, no. Bueno, menos mal. Bueno, no, gente, no me mires así, ¿no? Seguimos en vivo y en directo de Maquena, trayéndoles la ciclola. Y acá tenemos una nueva propuesta: Monos de la China. Escucha. pensando en tu media necesidad sobre mi umbral, espiando la noche, espiando la noche, la farmacia no llega más. Tu medicina me hace escapar.

Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir este martes de lluvia, de primavera. ¡Hey! Bueno, las primeras tres canciones son canciones nuestras que estamos a punto de grabar en nuestro primer disco. ¡Vamos! ¡El disco! Bueno, vuelta de agradecimiento a que vengan esta noche a la gente de La Ciclola que nos invitó. Muchísimas gracias. ¡Salud! Tú lo has dicho. No estaría afinado el Erno. Vamos a hacer un cover, porque los primeros tres eran nuestros. Se llama The Age of the Understatement. Y está... escuchando Manos de la China, la verdad que linda, linda propuesta, interesante. Igual vengo diciendo mucho lindo, no sé, pero me gusta la música, no lo puedo evitar realmente. Una propuesta diferente, como recién les pasábamos a los chicos de Manuel Pilles, presentándonos un tema de el soul, como decía, un tema de blues ahí en el medio. Y ahora, vamos a ver los otra prueba. Si eres un río, soy un río de acá. Bueno, hay un reacomodamiento ahora. Sí, la banda recién lo que estábamos escuchando era el Calderón, el quiero creer. No, porque me dieron una listita, así que no. En esta ocasión tenemos lista. Así que bien. O sea, acercaron ahí, un gran abrazo al negrito, a Rodri, para Pipo, que se encargó de conseguirnos la lista. Mandamos un saludo al aire a... se me está escapando el nombre, qué mal. Bueno, voy a decir a Lópezito, ahí está, ahí me salió, que hoy es el cumpleaños, o ayer en realidad, no sé si ya estamos pasando las 12, pero estamos por ahí. Así que le mandamos un gran saludo también al aire a él y bueno, obviamente a toda la familia de Vito, que va a estar tocando en la próxima ciclola, gente. La próxima ciclola va a ser el martes 11 y vamos a estar obviamente nuevamente transmitiendo desde aquí en vivo y en directo. Un placer enorme realmente estar acá, lo digo cada vez que estamos transmitiendo, porque realmente lo siento de esa manera. Traerles música en vivo para nosotros es un placer, gente. Esperemos que lo estén disfrutando del otro lado. Se pueden comunicar con nosotros. Así que sigue sonando Monos de la China. Así que tenés tiempo todavía porque después viene la Melanco. No puedo dejar, no puedo cambiar si todos se van. Tengo que tirar de la cuerda. No puedo seguir, no quiero mentirte. La decisión es solo mía. Para cambiar hay que cambiar. Es muy sencillo deslizar. No se te pierde nada que esté vivo. Para cambiar es muy sencillo deslizar, no se te pierde nada que esté vivo. Yo quiero dejar, pero no puedo actuar, te defiendo. Es una reacción de la mente. Llamas y hablas y te dicen que no están. Y vos ya no das más, vas a pegar un salto mortal. Para cambiar hay que cambiar, es muy sencillo desestar. No se te pierde nada que esté vivo. Para cambiar hay que cambiar, es muy sencillo desestar. No se te pierde nada que esté vivo. Pa. Es lo que siento y no te miento. Me sobra motivos y me sobra el aliento. Despenalizo el pasado y lo acerco bien mío. Porque no hay tiempo pasado si no puedo ni siquiera ser mi amigo. Y no te confundas, no creas que es fácil, pero ahora sí. Para cambiar hay que cambiar, es muy sencillo desestar. No se te pierde nada que esté vivo. Para cambiar hay que cambiar, es muy sencillo desestar. No se te pierde nada que esté vivo. Gracias. Para cambiar hay que cambiar. Gracias. Como les decía antes, ahora seguramente me están escuchando un poquito mejor. Mutó la banda. Tuvimos en estos dos temas al quien está a cargo de la voz y también del cajón peruano. En este caso, en la batería, haciendo Para Cambiar, y recién escuchábamos algo último, más. Último cambio, ¿no? Está promediando. Último cambio. El show de los chicos de Monos de la China. Bueno, va a ser los últimos temas. Muchas gracias por estar acá con Yuya, en serio. Muchas gracias. La formación original. De cajón peruano. Un tema. Percus, bueno, guitarras electroacústicas y bajo. Así que estamos escuchando a los chicos de Monos de la China, como dije recién. No estoy descubriendo nada, pero bueno, disculpen los cortecitos a veces que van pasando. Bueno, esto es radio en vivo, gente. Siempre, pero siempre, algo pasa. Lo importante es que le ponemos todos los huevos y hacemos que esto suene. Y si te lo perdés hoy, lo puedes escuchar el próximo martes. Es así. Los martes retransmitimos la ciclola. Antes de irme de acá, gente, voy a saltar. Voy a saltar. La Melanco, todavía escuchamos a Mono de la China que suenan de esta manera. Voy a saltar, voy a soltarte a vos. Así no corro peligro. ¿Cómo me cuesta apretar para reventar, para reventar? ¿Cómo me cuesta apretar para variar, aparentar? ¿Qué no? Pienso para futuro. Y qué difícil que desarmar. Si siempre corro, pero no sé. Si algún intento me va a llevar a ser. Esto que arranco de acá me va a sangrar, me va a sangrar. Esto que arranco de acá me va a sangrar, me va a sangrar. Por vos. Y qué difícil que desarmar. Si siempre corro, pero no sé. Pero no sé. Si algún intento me va a llevar a ser. Y cuando suelte la voz, agárrate porque vas a ponerte a bailar y te vas a juntar con José. Pero voy a aprender a decirte que no. Voy a correrme del lado en el que yo ya no soy yo. Y cuando suelte la voz, suelte la voz, agárrate porque vas a ponerte a bailar y te vas a dejar de amor. Pero voy a aprender a decirte que no. Voy a correrme de la noche y yo ya no soy yo. Y cuando suelte la voz, buenas noches, ahora sigue la Melanco y después hay joda toda la noche. Bueno, gente, para mí eso fue la hermana. Me está gustando, más allá de lo que es el sonido, bueno, de los muchachos, bueno, la buena vibra que le están poniendo. Es como alegre, es muy alegre esta banda, me gusta eso. Como mucha onda sobre el escenario, ¿no? Que baja del escenario muy buena onda. como siempre aquí en Manguera, la ciclona se impone y siempre hay muy, pero muy buena onda. Ahí están pasando un chivo y tocan el 7 de noviembre en Espacio Despierta, si no escuché mal, y después se van a ir a tocar por algún otro lado. Así que bueno, pueden encontrar más de los chicos de Monos de la China. En un ratito viene la Melanco y ahora se viene ya casi el final de Monos de la China tocando la ciclola. ¡Escucha! Something evil's lurking in the dark. Feel the cold hand. Wonder if you ever see the sun. Cyclones, but time takes the sun before you make it. You start to scream, but time takes a look between the eyes. Your body lies, 'cause this is see the sun. You feel the cold hand and wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope it is just your imagination, girl. But otherwise, your feet are here creeping out behind. You're out of time, 'cause this is sailing. Muchas gracias, somos los Monos de la China. Está pronto. Muchas gracias a la Enciclola, loco. Gracias por la invitación. Y quédense que viene la Melanco. Son realmente grosos por venir con este día. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y así llega al final el show de Monos de la China. Qué pedazo de tema que se despacharon para el final. Qué pedazo de cierre, ¿no? Con esta banda la tenías divino. Tenemos que empezar a cortar temas porque hay varios que nos están apareciendo en la ciclola. Robar de la ciclola, decís vos. No, no, robar es muy feo, es una palabra fea, no me gusta y creo que no nos queda tampoco, pero sí. Tomar prestado sin pedir permiso. Tampoco, negro. Lo podemos llamar a los chicos y pedirles. O sea, de hecho estamos transmitiéndolos, o sea, como que tenemos el visto bueno de ellos. No, yo lo que digo es cortar los temas y pasarlos también en nuestros programas. Tenemos una sección que se llama Esta Onda No La Tenías, para el que no la conoce, que son temas covers hechos de maneras en las cuales no te imaginas. Creo que este entraría justo. Para el que no conoce la sección, puede escucharla el jueves a las 21 horas en www.pasalaonda.com.ar. Hello. Exactamente. Te robo la palabra, Nachito. El jueves vamos a estar haciendo nuestro capítulo de 210. Nos va a estar visitando la gente de Traslúcido y Pierrock, que estuvieron la semana pasada por un tema de confusión, así que les presentamos dos bandas para la semana que viene, para este jueves, perdón. Y además vamos a estar hablando del show de los muchachos de Los Anillos. Vamos a estar hablando también de el show de Las Morochas, que me fui allá con mi cuñado, le mando un gran saludo, que nos fuimos ahí hasta La Plata a cubrir a Las Morochas. Un gran show, así que bueno, la promesa de un gran programa, pero esto no termina todavía. Porque ahora en un ratito ya se viene la gente de la Melanco. Todavía queda, así que quédate ahí sentadito disfrutando tu cerveza, tu vino, tu agua. Que quién sabe, que ya estás mal del estómago. Estás comiendo arroz blanco y pollito a la plancha, entonces estás tomando agüita hoy anoche. Pero uno nunca sabe lo que está pasando al otro lado, ¿no? Nunca se sabe las opciones que uno puede utilizar para la noche. Lo que sí es una buena opción escuchar la ciclola. Así que quédate por ahí, si querés comunicarte puedes hacerlo a través de las redes sociales. Gente, en un ratito, la última banda de la noche, cerramos la ciclola con los chicos de La Melanco. Viste muy poco, ya está casi ciego. el silencio que ha nacido de mí. Aliviarás todo tu dolor cuando parezca que es el fin. Tragedias del alma, milagros, fisuras sin medir. No revelaré jamás este silencio que ha nacido. Última banda de la noche, la última banda de esta nueva ciclola, que les estamos transmitiendo. Estamos hablando de que llega el turno de La Melanco. Mientras me está matando el sonido ambiente, realmente, les cuento, les soy sincero, qué lindo que es estar acá, pero qué lindo volver a verte, Argentina. No, bueno, ya me estoy yendo para otro lado, no importa. Se salió un Julio Ricardo de adentro. Un Julio Ricardo que salió de adentro, me hiciste acordar. No me acordaba más al Pollo Viñolo, pero sonó más Julio Ricardo que feo. Y como que te esté matando un par de años, ¿no? Sí, me estás tratando... Cinco décadas, por ahí. Me estás tratando de viejo, claramente. Pero bueno, te perdono porque sos mi amigo. Y bueno, obviamente porque pasamos la onda, entonces... No me puedo enojar, Nacho. Pero bueno, cuestión es que si va a venir ya el último show, ya baja el sonido ambiente. Es decir, que ya es el momento de que empiece a sonar La Melanco, banda que les hemos traído en aquel caso, cuando los transmitimos en vivo por primera vez, los trajimos en primer turno. Hoy les toca cerrar a los chicos. Qué progreso, ¿no? Qué rápido. Bien. Un mes, bien. Ponerle. Una banda amiga, vamos a decir, una banda del seno familiar, dicho sea de paso, de lo que es también la gente de Parapipo, que es quien organiza este ciclo que se hace aquí los martes, segundo martes de cada mes y último martes de cada mes. Último martes, que es hoy, de este mes de octubre, les traemos a La Melanco para cerrar la ciclola. Escucha, van a sonar así. Que son soltar en vez de inmolarte por una realidad. La tristeza construida y pensar que es normal no nos dejan darnos cuenta que es amar y disfrutar. Si las cosas que consumo son reflejo de dejar que la mente me someta a cambiar mi realidad, sin soltar, no ganar, sin dejar, no olvidar. Cada traba en tu cabeza ya se volverá a tomar, y tomar no es dejar, no es soltar ni esquivar. De fantasmas sin dormir, con sonrisas delirantes, entendemos que es así. Nuestros focos son cenizas del pasado que viví. La sonrisa es el estigma de una noche de tardiz. Sin soltar, frase volver a tomar. Y tomar no es dejar, no es soltar ni esquivar. Comienzo marcó una diferencia con aquel show. Salieron a romperla los chicos de Lam Blanco en el último show de la noche. Es la última banda que le vamos a estar transmitiendo hoy en La Ciclola. Se van acomodando, me dejaron colgados un ratito con el comienzo, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Uno no puede tampoco estar adivinando todo el tiempo qué es lo que van a estar haciendo los muchachos, y en este caso muchachos y muchachas, ¿no? También no nos olvidemos, tenemos una presencia femenina, la Fuerza Omega también está presente en La Melanco, que suena de esta manera. Como les decía recién en el primer tema, los chicos de La Melanco, Salieron con Tuti, salieron a rockearla bien, bien arriba. Para terminar la noche como debe ser, ¿no? Bien, bien arriba. Con todas las fuerzas, salieron como para terminar, como decías vos, un martes a la noche. Tiene que ser así, gente. Martes también es día salible. Están las ciclolas, tenés que venir a conocer. Y si no lo puedes escuchar en vivo y en directo por nuestra radio, pasalaonda.com.ar. Ahí nos encontrás. De hecho, seguramente ahí nos estás escuchando. Escucha, ahí va de la Melanco. Otra vez me veo aquí, con el destino frente a mí, sintiendo que esto puede terminar otra vez frente a mí. ¿Será que ya no quiero insistir? Si no entendiste, te perdí. Busco cariño sin ser y vivir presente es elegir, sentir futuro es convivir. Vivir pasado es morir y matar al que está al lado. Muchas gracias a todos por venir. Nosotros somos La Melanco. Agradecemos fuertemente a Parapipú por invitarnos a este ciclo llamado La Ciclola. Uf, donde tiene música gratis, horarios puntuales y un lugar muy copado. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, vamos a bajar un poco los santos. Bajar. estar condenado a pasar mi soledad, encerrado en ideas con personas que no están. Quizás sean las ansias o esas ganas de jugar, que deslizan palabras para endulzar la verdad. Nada de esto va a decirme que estoy pensando hoy en ti, que el amor que ayer nos tuvimos fue el más puro que viví, que sin palabras yo te diría las cosas más lindas sin mentir. En cambio de eso refugio mis miedos y saco a la calle lo peor de mí. Metieron el tema donde agarran unas vasijillas, podemos decir, un cuenco metálico que revuelve en el aire con un panillo metálico que derre bien, no sé qué carajo dice, no importa, pero yo creo que se entendió. Una lata de conserva revuelta así con una cuchara. Ahí está, feliz cumpleaños para el López, lo dejamos de gustar. Feliz cumpleaños, Lópezito. Me faltó encontrar a López, nada más. Un grande, Lópezito. Bueno, acá lo quiere mucho la gente, lo queremos mucho. Nos incluimos acá un grande, Lópezito, que es quien actúa de sonidista, en Mito. Y también a veces se sube a cantar algún temita y es parte activa de lo que era Ciclola. Bueno, gente, les decíamos recién, las vasijitas sonando fue ese sonido. ¿Vieron cuando agarran un vaso, lo llenan de agua y le tocan el borde? Bueno, más o menos eso metieron en la canción. Así que bueno, la propuesta de buscarle una vuelta de página más a la historieta. Esto es La Melanco, y lo escuchás en Radio Pasa la Onda. Pura en ansiedad, licenciada en obsesión, su trabajo es enroscar la mente y el corazón. Sueña y sueña sin parar. El pasado es su hogar, el presente es su Biblia, el futuro es la verdad. El mes que viene, ¿qué será? ¿Octubre? 8 de noviembre, vamos a festejar nuestro primer cumpleaños. Vamos a hacer una fiesta a todo trapo. Vamos, él va a estar en nuestro cumpleaños. Nosotros estuvimos en el tuyo, ¿eh? Por Caballito. Cualquier cosa, en el Facebook La Melanco, nos van a encontrar. Vamos a estar ahí con el evento, con toda la pelota. Vamos con Facturita. Thank you. Este tema habla de nuestro bajista, se llama Mambrú. Vamos. Un poquito más de saxo, puede ser. De saxo. De sexo también podría ser. Vamos. Que el tiempo pasa y vamos entendiendo que en este sueño ya no hay tiempo que perder. Estamos escuchando a la Melanco, está ya, digamos, de alguna manera promediando el show. Saben que los shows aquí en la Singular no son tan largos, pero bueno, son las 1:36 de la noche y seguimos aquí, firmes al pie del cañón. Acá, créanlo, ¿no? La fiesta se está armando igual, a pesar de la lluvia. Porque la lluvia es solamente agua, gente moja y nada más. En un momento te secás y podés venir acá y pasarla de fiesta y escuchar bandas gratis, gente. Esto es la Melanco. Seguimos en Radio Pasa la Onda, disfrutando lo que hacemos y brindándote la voz. Grata Lola también, así es. Acaricio yo, y ahora estoy latiendo desde adentro, estornudando en mis venas. Oh, oh, oh. Sintiendo como todo. Miraba, miraba y solo condenaba. Yeah. puta, qué terrible hija de puta, qué conchuda hija de puta. ¿Cómo me rompía los huevos? Siempre me la quitaba, siempre me la quitaba. ¡Era mi cuñada! Ya está viejo, me alegraré porque siempre hice lo que quise. Si no lo hice, solo fue porque no quise. Pasaron tiempos infinitos en mi vida, por eso hoy este es un punto de partida para entender que no hay frenos en mi vida, para entender que ser feliz es la movida. ¡Vamos, que es el cumple de López! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cumbia! ¡De la Melanco! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cuánto de verdad hay en recorrer? Un camino infiel para no entender que la felicidad es ese poder de quererse. ¿Cuánto costará poder entender que ese poder no lo encontrará si busca el sentido en su libreta personal? ¡Cumbia! Vamos a bailar, Que no me pase, siempre no me pase, ser antena fija, ubicada en un cartel. Que no me pase, siempre no me pase, ser antena fija, ubicada en un cartel. Vamos, que seguimos con la cumbia abajo, Nosotros somos la Melanco, muy buenos días a todos, nos despedimos con una buena cumbia, dale que vamos. Es hora de romper contra esta tradición, es hora de entender que dicta el corazón, es hora de entender por qué estoy tan triste conmigo. Oh, vamos a bailar, cuánto de verdad hay en recorrer. Es ese poder de quererse. ¡Vamos, que sigue la cumbia, che! Bye. que les guste lo que estamos haciendo. En el saxo, el único, el distinto, nuestro señor de la perica, el que mete los lentos, los gomosos y hasta te pone en fiesta. ¡Hijo! Nuestro Messi, a este le tiramos cualquier cosa y hace desastre. ¡Sherman! La princesa de la banda, la voz femenina, la chica del charango y tantos atributos más, la belleza de la melanca. Señor de los 20 platos y ningún tenedor, cada uno lo puede tomar como quiera. ¡Rama! Al señor, a este, ya no sé cómo presentarlo. Le decimos Rottweiler, es el defensor. Este año arrancó, la está rompiendo en el bajo. El señor de la noche, nuestro amigo Mambrú. Capitán, nuestro capitán, el que lleva a la locura a buen puerto todo el tiempo. Este señor es increíble. Amigo de la casa, mejor amigo por supuesto, Remy. Muchas gracias a todos, la verdad. Terminar así nos pone muy contentos. Martes 1 de la mañana, a la gente de Aerolíneas, a toda la gente que nos acompañó hoy, que quizás es la primera vez que vino. El 8 de noviembre vamos a festejar nuestro cumpleaños, así que los espero a todos, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos a Para Mi Pueblo a la Ciclona. Es un placer estar de vuelta acá. Nuestro Facebook es... Dame... No importa nuestro Facebook. Muchas gracias a todos, ¿eh? Nos vamos, nos fuimos, nos vamos, nos fuimos. Nos vamos, nos fuimos, nos vamos, nos fuimos, nos vimos, nos vamos. Chao. Bueno, gente, y así cerramos una nueva ciclola de fiesta. Claramente la gente está enfiestada ahí abajo. ¿Habrá un tema más? A mí me parece que ya no, ¿no? Se está haciendo pedir el tema, pero la veo difícil, ¿sabes? Bueno, podemos confirmar que ya no. No. Bueno, gente, una fiesta. Lo dijo Cordero. Se terminó armando finalmente la fiesta. La verdad, buenísimo. Me pone muy contento porque desde acá se hace un ciclo que realmente propone pasarla bien un día de semana, gratis, mostrándote bandas nuevas con diferentes ritmos musicales, como tuvimos hoy, que tuvimos muy, pero muy variadito. Y la verdad que siempre se termina armando la fiesta. Es que sí, eso es lo lindo de los martes, ¿no? Que también como no tenés tampoco gran variedad, gran espectro como fin de semana, es como que está todo más resumido. Y acá está bueno porque podés tener varios ritmos diferentes, de varias cosas diferentes, pero todo sabés que va a sonar muy bien, muy prolijo y todo horario, ¿no? Eso como rescataron los chicos de la Melanco. Bueno, gente, este mismo show que acabas de escuchar y los anteriores, como el de los monos de la China, de My Man Fishes, y los chicos de La Pitusa, lo vas a poder volver a escuchar el próximo martes, cuando lo estemos retransmitiendo a partir de las 21 horas. La invitación que les hacemos es para este próximo jueves, es decir, pasado mañana o mañana ya en realidad, pues ya son las casi las 2 de la mañana. El jueves vamos a estar haciendo nuestro capítulo 210. Nos va a estar visitando la gente de Translúcido y la gente de Fierrock. Vamos a estar hablando de Los Anillos, vamos a estar hablando de Las Morochas, vamos a tener la agenda para que sepas qué porchoronga podés hacer este fin de semana. Y obviamente también noticias y las boludeces que nos suelen caracterizar para salir al aire y seguir haciendo esto que es Pasa la Onda. Queremos agradecerle obviamente a los chicos de Parapipo, que son quienes se organizan, a la gente de Maquena por tratarnos realmente muy pero muy bien y ayudarnos, ¿no?, a que esto salga lo mejor posible. Y obviamente queremos agradecerles a ustedes que han estado del otro lado haciéndonos el aguante, no solo hoy, sino durante toda la semana, en los programas. Así que desde acá, muchas, pero muchas gracias. Nos vamos a estar yendo, lo vamos a dejar con un poquitito de música y nos reencontraremos nuevamente el jueves. Ha estado en las teclas, en la operación técnica de la co-conducción, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente, eso es lo que espero que hayan disfrutado este martes. Esta ciclona, espero que los que no pudieron hacerlo puedan hacerlo el próximo martes, cuando estaremos retransmitiendo. Y nada, nos vemos el jueves. Nos esperamos el jueves en las redes sociales y en fotografía. Nanu, Uruguay. Contanos, Nanu, ¿cómo la viviste hoy? Estuvo muy bueno, las bandas geniales. Así que bueno, nos encontramos en la próxima ciclona dentro de dos martes. Y vamos a estar trayendo fotitos, vamos a estar trayendo los videos. Tomamos varias fotos a todas las bandas y a la gente. Y vamos a estar también subiendo en estos días los videos de la semana pasada de la presentación de Todo Aparenta Normal. Así que hay mucho, pero mucho más para pasar la onda. Se nos viene la página nueva, se nos vienen los 4 años. Así que muchas gracias por estar del otro lado y ojalá que nos sigan haciendo el aguante. Y si no, están en todo su derecho de hacerlo. Gente, mi nombre es Cristian Devoto. Me despido de esta manera. Nos vemos el jueves. Gracias. Chao.